Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Como ya os anunciaba al principio del programa, esta segunda hora sí que retomamos esa tradición de hacerla mucho más musical. Así que vais a poder relajaros, cerrar los ojos y dejaros llevar por la música durante los próximos casi 60 minutos. Al final os cuento quiénes han sido algunos de los protagonistas que habéis podido escuchar aquí. Comienza ya esta segunda hora de La Luna y Compañía. Que la disfrutéis. Thank you.

Joaquín Taboada, Pedro F. Dez, Metrónomos y Most han puesto la música a la segunda hora del programa de hoy. Si la habéis disfrutado, me alegro de corazón y os emplazo a estar de nuevo conmigo en el próximo programa. Como siempre, me despido deseando que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra amiga en común la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Feliz semana, amigos, y nos volvemos a encontrar muy pronto aquí en La Luna y Compañía. I shall be carried shoulder high through the village of the dead. When I die, don't bury me under forest trees. I fear their thorns. When I die, don't bury me under forest trees. I fear their dripping water. When I die, bury me under the great shade trees in the market. I want to hear the drums beating. I want to feel the dancers' feet.